Los hechos noticiosos más importantes necesitan ser analizados y no olvidados. Les invitamos a partir de este instante a escuchar la retransmisión del programa Lo que hay tras cada noticia, emitido esta mañana. Entre telones, lo que hay tras cada noticia acá en la red de emisoras Nuevo Mundo en este día, miércoles 29 de abril de 2020. Los días miércoles nos acompaña para conocer lo que hay tras cada noticia el secretario general del Partido Comunista de Chile, Lautaro Carmona, a quien le agradecemos la gentileza una vez más de recibir este llamado. Lautaro, queremos saber en diversos temas lo que hay tras cada noticia. ¿Cómo está? Buen día, bienvenido. Hola, muy buenos días, Sergio. Buenos días a todas y todos los auditores de Nuevo Mundo. Estamos muy bien a disposición de nuestra conversación en medio de estas prevenciones a propósito de la pandemia mundial. Así es que sí, dispuesto a nuestro diálogo. Lautaro, ya se habla de un millón trescientos mil cesantes en Chile por efecto del coronavirus. El gobierno asegura que la ley de protección al empleo le permite a estos asegurarse, pero al mismo tiempo suspender los salarios. Y no así, por ejemplo, el reparto de dividendos en la grande empresa, lo que permite a los dueños y socios de esta empresa recoger sus fondos frescos. Los grandes empresarios han señalado y dicen que ellos también se verán afectados, lo que se refleja en las valoraciones bursátiles, como señala el señor Sutil. Bueno, estos personajes pareciera hacen que no saben que ya hay ollas comunes en distintas comunas. Aporta de este primero de mayo, Lautaro, día del trabajador, de la trabajadora, con exigencias sociales, con exigencias sanitarias, con exigencias políticas, ¿cuáles serán los puntos principales, los hitos principales, tanto de la derecha, de la oposición, como asimismo de los trabajadores? ¿Qué mirada tiene usted sobre, como dirigente político, sobre este primero de mayo, un primero de mayo que nos convoca, al parecer, solo a través de las redes sociales, producto de la peste? Bueno, lo primero es saludar a las trabajadoras y trabajadores con motivo de conmemorarse el próximo viernes un nuevo primero de mayo, que ha sido definido como el Día Internacional de las Trabajadoras y Trabajadores, que simboliza un reconocimiento a las luchas humanitarias de civilización que precisamente desde la clase trabajadora se han librado en función de que los seres humanos aspiren a una mínima calidad de vida que permita que sean tales. Y como más de un siglo, de nuevo, un primero de mayo en nuestro país tiene tensionado y presionado a las trabajadoras y trabajadores en luchas por cuestiones que hasta antes se supone habían sido conquistadas, pero el dueño del capital, el empresario, el explotador, el que se beneficia de los sistemas imperantes, no tiene leyes, y por consiguiente toda vez que puede corre el cerco. En esta ocasión, primero saludo a todos los trabajadores de los sectores esenciales, que son los que permiten la limitación y que se detenga en algún grado esta pandemia, con su compromiso tan vocacional, tan altruista, como por ejemplo todas y todos los trabajadores de la salud, desde los auxiliares, desde a quienes les toca abrir las puertas de los centros hospitalarios, hasta el médico más experimentado y avezado en cualquiera fuera la especialidad, pasando por todas las profesiones de la salud, pasando por todas las secretarias y personal administrativo, son una comunidad que ha demostrado, ante la adversidad y la presión de un tema tan grave, tener una vocación lejos, lejos por sobre los salarios que reciben, si es que ese fuera un mecanismo de reconocimiento. El primero, bueno, están los trabajadores también del transporte, están los trabajadores de los servicios básicos, es decir, están los trabajadores de las panaderías, están los trabajadores del comercio de alimentos, los que han permitido que esto se mantenga con una posibilidad cierta de que una medida de prevención detiene la pandemia y no la agrava. Los trabajadores, y yo estoy con la mirada de ellos, han anunciado para el día primero, el día viernes, a las 10:30 a.m, un mensaje a través de las redes que va a alcanzar a toda la comunidad nacional e incluso internacional. Y previo a eso, en las primeras horas de la mañana, el embanderamiento con banderas negras que indican el duelo, el luto que tiene el pueblo por la falta de atención y por las medidas que son casi criminales que no toma o que toma el gobierno de Chile. Y por la noche, una participación muy masiva a través de un cacerolazo que tiene que respetar muchas, en muchos lugares, la restricción de cuarentena, las distancias sociales, pero que se puede ejercer desde las casas, en los barrios, etcétera, y creo que va a ser un pronunciamiento muy potente. ¿Cuáles son, creo yo, los dos o tres temas que uno colige de lo que ha ido exponiendo durante todo este tiempo el movimiento sindical y particularmente la CUT y también la ANEF? Porque hay que saber, los trabajadores no sorprenden con una carta bajo la manga, con una noticia desconocida, con un golpe publicitario. No, los trabajadores siempre como clase van anunciando a través de mecanismos que denuncian, que exigen, que movilizan, que organizan, van diciendo cuál es el tema que aqueja, que afecta y que se debe resolver. Por tanto, nadie puede darse por sorprendido de la transparencia que tiene la clase trabajadora para anunciar su exigencia, para saber sus denuncias. Y en este caso, la primera denuncia es el que el gobierno no ha puesto en el centro, como lo primero de lo primero, como principal interés del movimiento sindical, la salud y la vida de las personas, y obviamente entre esas personas de la sociedad están la clase trabajadora. La salud y la vida será de seguro un mensaje inequívoco, porque a lo primero que afecta es precisamente a esta clase, es precisamente a los que están, son más vulnerables por una falta de logística mínima, por falta de recursos materiales y económicos. Luego está cómo se limita que una pandemia que afecta desde el punto de vista de la actividad laboral que debe ejercerse presencialmente, ahora está limitada o anulada. ¿Cómo limita que esto no pase a otra pandemia, que es la que ya está recorriendo la cabeza de un porcentaje muy alto de la clase trabajadora? La pandemia de las enfermedades mentales por efectos del estrés, del agobio, de la inseguridad, de la angustia, que produce el que se asocia la medida preventiva humana y obligada de una persona y su familia, y por tanto de cuarentena o desmovilización, con el tema de que perderá los ingresos, dado que perderá el trabajo, y esos ingresos son los que mantienen la familia. Ahí entra el Estado. El Estado debe ser el que acoja a todos quienes constituimos la sociedad, y debiera dar garantías, como lo ha exigido el movimiento sindical, la CUT en particular, de que habrá ingresos para que hagamos la cuarentena en la tranquilidad debida. y que una vez que se recupere la situación de salud y se elimine la pandemia, tendremos la posibilidad de volver a los lugares de trabajo. Y el Estado, ¿qué es lo que hace? Entrega una subvención por una vez, absurda, casi provocadora, de 50.000 pesos, como que alguien de ellos fuera a vivir y pasar una pandemia con ese ingreso, así tengan la despensa llena. Entonces, la exigencia de un ingreso básico universal garantizado, que esté por sobre la línea de la pobreza, es decir, que una familia de cuatro constituyentes no tenga un ingreso menor a 490 o 500 mil pesos. Eso sería el mecanismo de garantía y tranquilidad. ¿Usted ingreso lo optaron? Al cual debe acceder todos quienes están en condición laboral y ven afectada su actividad, sean formales o sean informales. Más todavía cuando los informales son un porcentaje muy alto, que Chile los usa abusivamente para hablar, por ejemplo, de tasas de ocupación. Ahí cuenta el 30% de los informales. Pero cuando hay que entregar un beneficio humano, ahí no existen. Ahí los informales son una cosa que se puede manipular, que se puede invisibilizar, etcétera. No, tiene que ser para toda la población económicamente activa y que, dado el estado de la situación, no tiene ni una posibilidad de ir a una actividad con ingreso económico. Por ejemplo, los vendedores ambulantes. Los vendedores ambulantes que no figuran como cesantes. ¿De qué viven hoy día? Tanto testimonio de la señora que va a la Feria Libre a vender su vaipilla, de la otra persona que sube las micro a vender su verocho, tanto testimonio desgarrador que no tiene hoy día una explicación, y por eso empiezan a multiplicarse las ollas comunes, empiezan a multiplicarse las actividades solidarias, etcétera. Entonces, un salario, o sea, un ingreso básico universal garantizado por el Estado, que está en tanto dura la pandemia. ¿Cómo pagamos esto? Bueno, hay multimillonarios, hay familias que están dentro de las más ricas del mundo. Nosotros decimos las 10 familias más ricas de Chile, entre las cuales está Piñera, que ahora se las da de servidor público. O el 1% de los más ricos, el 1% de los más ricos de Chile, que paguen un impuesto que no los va a desequilibrar, que no sea mayor al 2% de sus riqueza, 2%, y con eso financiamos ese salario que permite a esos mismos multimillonarios que el día de mañana sus trabajadores de muchas de sus empresas van a llegar, no famélicos, van a llegar en condiciones de laborar porque han tenido un ingreso que les permita una canasta alimentaria básica, etcétera. Esa demanda de un salario básico universal financiado por los multimillonarios, por los hiperricos, creo yo que será una formulación que no solo hará la central en beneficio de sus afiliados, sino de todos quienes constituimos esta sociedad, porque el beneficio es para precisamente la familia, los trabajadores que son estudiantes, que son dueños de casa, que son también adultos mayores, etcétera. Creo que este primero de mayo la vida va a demostrar por qué es necesario producir cambios estructurales al modelo económico imperante, que es el que sostiene frívolamente la desigualdad más inhumana que ha existido en tiempo histórico en nuestra sociedad. Y eso lo va a mostrar, porque he llegado al extremo, estirado y exigido al máximo el tema de las capacidades que cada uno tiene. Hay ciudadanos chilenas, chilenos, habitantes de la sociedad chilena que son de hiper primera clase, y otros que están en el submundo, viviendo en la oscuridad. Imagínense, en estas condiciones hay gente que sigue viviendo en condición de calle. Uh-huh. Ahí sí hay gente que sigue viviendo en una condición de hambruna. Y yo creo que la sensibilidad de la Central Unitaria de Trabajadores y los sindicatos en general van a acoger esto, y esto va a estar vinculado a lo que sean una fuerza que los represente. Yo espero que esto tenga hilo directo con los compromisos que asuma el Parlamento, que en esta ocasión espero tenga una conducta, así sea desde las entropías más relativizadoras del neoliberalismo hasta quienes tenemos una condena y una lucha de alternativas directa y abierta, por lo menos coincidamos en que primero está el hambre, la alimentación de estas familias, la estabilidad psicológica en esta condición tan adversa de esta zona de la población, porque se merecen que todos luchemos solidariamente por una básica cuota de dignidad. Creo que el discurso de la Central será el discurso de la dignidad de la clase trabajadora. Bueno, esa clase trabajadora, recordemos, 1.300.000 personas, es decir, el 13% de la población o de la fuerza laboral, con suspensión o cesante justamente en el día de hoy, aporta de este primero de mayo. Lautaro, Piñera señala que ante la recesión económica las prioridades han cambiado. Dice, se requiere salud, se requiere empleo, antes que plebiscito. Llamó a actuar con unidad justamente cuando señala esto. ¿Por qué Piñera abre hoy, Lautaro, este debate? ¿Cuál es la estrategia del gobierno en donde justamente en la sombra se observa la figura del exministro Andrés Chadwick? ¿Para qué abrir el debate hoy si ya estaba señalado sobre este tema del plebiscito? A ver, lo primero que lo devela, lo desnuda, es su punto de oposición o de alternancia casi dialéctica. Ya lo han dicho varias vocerías de los empresarios, hay que echar a andar la economía, así cueste muertes de seres humanos, pero no se puede morir el mercado. Si aquí está el valor que tiene como fetiche, como nuevo dios, el valor del dinero, obviamente para esa pequeña logia que lo sigue y que son los multimillonarios. Entonces, primero está el dinero, el negocio, el comercio, la especulación, el lucro, la mercancía por sobre la salud y la vida de la gente. Ahora es primero el dinero, el lucro, etcétera, por sobre la democracia. La democracia que no es patrimonio del que gobierna, del que tiene la tarea transitoria. La democracia que es una conquista de la soberanía ciudadana en luchas duras y dramáticas. Eso es lo que instala la obligación política de, por ejemplo, un ejercicio democrático respecto a la Constitución de Chile y el plebiscito para ratificar la exigencia de nueva Constitución. Entonces está develando los valores tan frívolos, tan de comercio que tiene este señor que dirige Chile. Pero lo segundo es la representación de el temor a la pasada de cuenta que le va a dar el pueblo, la soberanía ciudadana, a esta gestión tan atroz, tan criminal, tan sanguinaria, tan inhumana, que es la que lleva adelante el valiente que se va a sentar a la Plaza de la Dignidad cuando no hay nadie. Él no va, digamos, cuando hay gente. Entonces, quiere asaltar las conquistas democráticas en beneficio de los negocios, pero también en beneficio de la derecha política, y por eso que tiene de auspiciadores a dos caras que aparecían siendo muy distintas. La de Chadwick, la UDI dura, formada bajo Pinochet directamente, Jaime Guzmán directamente, y otro que era mucho más moderno, entre comillas, seguramente bailaba salsa, como el Blumel. Si se ha demostrado que son en las grandes cosas lo mismo, que las grandes cosas le dan vuelta la espalda a las grandes decisiones democráticas, que las grandes cosas le dan vuelta la espalda a la inmensa mayoría y benefician solo a las minorías millonarias. Creo que equivocaron el camino porque han convocado al movimiento de la soberanía ciudadana, a ese que lucha desde la invisibilidad, el anonimato, hasta quienes dan, digamos, el rostro mostrando conducción, para seguir corriendo el cerco que recupere espacios democráticos. Estamos todos convocados, todos quienes de verdad asumieron un compromiso de que sea la ciudadanía la que defina la Constitución, a expresar de una y mil formas. La creatividad siempre ha estado del lado de quienes tienen las causas justas, y claro, serán con medidas más humildes, pero la masividad de esa humildad le da una contundencia. Yo valoro en ese contexto, por ejemplo, la iniciativa que conozco muy de cerca por la incorporación muy activa de mis compañeros en Atacama, en ese luminoso del cerro más alto de Copiapó. Apruebo como saludo a las luchas de las trabajadoras y los trabajadores en primer lugar, pero las luchas del pueblo por soberanía democrática. Entonces, lo que hace esta pretendida operación, que es tratando de manipular, o sea, falta, lo único que le falta decir, mire señor, y usted quiere volver al trabajo y ganar un sueldo miserable siquiera, déjese de hinchar con derechos políticos y ciudadanos. Usted dedíquese a ver cómo viene para que lo superexplotemos y se lleve un ingreso miserable a su casa, pero es lo que tiene. No, ya la lucha por la dignidad llegó para quedarse, y creo que eso representa una conciencia que va a estar muy presente en las manifestaciones de este primero de mayo. Pero eso es lo que ha hecho Piñera con su pretensión de relativizar el plebiscito de octubre. En esta nueva normalidad, como pretende el gobierno Lautaro Carmona, la diputada Carmen Gers ha recibido en los últimos días y semanas continuas amenazas de muerte, de tortura, insulto por redes sociales, llamadas telefónicas amenazantes a su teléfono particular, privado. El amedrentamiento, Lautaro, a través de estos hechos deleznables, tiene correspondencia con lo atentado a los sitios de memoria y con la práctica de terrorismo de Estado, recordemos, de la dictadura. ¿Cuál es el mensaje al mundo de los derechos humanos y especialmente a la abogada y diputada Carmen Gers a propósito de esta continua amenaza de muerte, tortura e insulto que ha recibido los últimos días Lautaro Carmona? Bueno, a Carmen Gers, un mensaje directo, inequívoco. Absoluta solidaridad en forma activa en todo lo que significa indicarle a la provocación fascista que Carmen no está sola. No solo tiene a un partido, sino tiene a un pueblo, tiene a un movimiento de los derechos humanos que son parte de ella y que serán la mejor forma de prevención. Estas son las consecuencias de la mentalidad que tiene hoy día la derecha reaccionaria de permitir el negacionismo, porque es el instrumento, entre comillas, no visible, que le permite seguir ejerciendo terrorismo de Estado o terrorismo sobre el uso abusivo de lo que fue la memoria del ejercicio del terrorismo de Estado, que atentó violenta directamente contra los derechos humanos de quienes portaban una idea de sociedad distinta. Entonces, la lucha por mayor democracia es la lucha por mayor civilización, es la lucha porque los crímenes sean castigados, porque no se instale ni un grado de impunidad. Esto que ocurre contra nuestra compañera diputada Carmen Gess es también la expresión de lo que facilita esas decisiones tan incoherentes de algunos magistrados referido al tema de la barbarie del terrorismo de Estado y a los responsables que están cómodamente pagando una condena en una cárcel como Punta Peuco. Ahí no hay hacinamiento, ahí no hay limitaciones de visita. Lo digo porque fui uno de los parlamentarios junto a Sergio Aguiló que fiscalizamos Punta Peuco y en las condiciones que estos asesinos vivían. Bueno, ellos quieren mantener, usando los vínculos que la ultraderecha tiene a través del gobierno, una campaña de guerra psicológica que tenga siempre latente lo que fue el efecto del terrorismo de Estado. Y para ello se amparan, como lo hizo Pinochet, también en forma cobarde, traicionera, artera. Bueno, estos se amparan también en la cobardía del anonimato para manifestar campañas que vayan a poner en riesgo la seguridad y la vida de liderazgos tan potentes en la sociedad chilena que han surgido precisamente de la valentía y la capacitación frente a temas de humanidad absoluta como son la lucha por los derechos humanos. Entonces, para con Carmen Gess, para con el movimiento de los derechos humanos de hombres y mujeres que se han entregado por entero, para con las causas democráticas, para la lucha por instalar el castigo al negacionismo que está pendiente en el debate parlamentario, para con la denuncia a quienes se amparan en autoridades o tareas de gobierno para esta cobardía, toda nuestra expresión de posición activa que no va a, en un segundo, a vacilar en hacer lo que debo hacer en beneficio de la vida, en beneficio de la reivindicación de la figura de Carmen Gess y de la lucha que ella representa no solo en el parlamentario sino sobre todo en la transversalidad de la lucha por los derechos humanos. El secretario general del Partido Comunista de Chile, Lautaro Carmona, acá en Entre Telones, lo que hay tras cada noticia. Lautaro, muchas gracias por conversar, recibir este llamado, conversar con nuestros auditores y darnos a conocer justamente lo que hay tras cada noticia. Muchas gracias y que tenga una buena jornada. Muchas gracias a ti, Sergio. Un saludo muy grande, una invitación a que los auditores de La Nuevo Mundo tengan un involucramiento activo en lo que sean las jornadas del 1 de mayo. Y en las jornadas también en que la articulación que hizo saber su mensaje el día domingo, que reúne a los partidos que se vinculan a la propuesta del Chile Digno, entre los cuales está Unidad para el Cambio, pero también están una fuente que vino de lo que era el Frente Amplio, se implemente porque es una convocatoria y una propuesta que sobre esas ideas nos organicemos para mejor luchar por la causa de los trabajadores, pero también por la causa de los derechos humanos como la que representa Carmen Gess. Muchas gracias. Cerramos este capítulo, esta jornada de día miércoles 29 de abril de 2020. Entre telones, lo que hay tras cada noticia. Fue la repetición del programa Lo que hay tras cada noticia, realizado esta mañana en Nuevo Mundo, solo la verdad.